Recuerdo haber oído que había nacido en Suecia y también he tenido ocasión de ver su retrato. Era una mujer hermosísima. Y falleció de tifoideas un año antes que yo conociese a Douglas. ¿Puede usted establecer una conexión con alguna región especial de Norteamérica? Le he oído hablar de Chicago, ciudad que él conocía bien y en la que había trabajado. También le oí hablar de las zonas mineras del carbón y del hierro. En sus buenos tiempos había viajado mucho. ¿Se dedicaba a la política? ¿Pertenecía a alguna sociedad secreta que actuaba en política? No que yo sepa. A Douglas no le interesaban en modo alguno las cuestiones políticas. ¿Y tiene usted razones para creer que esa sociedad estuviese formada por criminales? Todo lo contrario. En mi vida he conocido un hombre de conducta más recta. Bien. ¿Observó usted algún detalle curioso en la vida que llevaba en California? Donde él se encontraba más a gusto era trabajando en nuestra mina de las montañas. Nunca se mezclaba con otros hombres, si podía evitarlo. Esa fue la razón que me hizo pensar que alguien le perseguía. Más adelante, al marcharse de manera tan repentina a Europa, pensé que mi suposición era cierta. Creo que debió recibir alguna advertencia. Aún no había transcurrido una semana de su partida cuando se presentaron preguntando por él una docena de individuos. ¿Qué clase de individuos eran? La verdad es que parecían gente muy del bronce. Se presentaron en la mina y quisieron saber dónde se encontraba Douglas. Les contesté que se había marchado a Europa y que yo no sabía su paradero. No traían, desde luego, ninguna buena intención para Douglas. Eso saltaba a la vista. ¿Y esos individuos eran norteamericanos, californianos? Mire, si eran o no californianos, yo lo ignoro.